Noticiero al Instante, periodismo online con Héctor Polo. Este es el sistema informativo de su noticiero al instante, correspondiente al jueves 9 de agosto del año 2007. Soy Héctor Polo y esta es la información. Información regional. Con gritos de voto por voto, exigiendo claridad en el conteo y una movilización de simpatizantes del PRI, esta tarde se frenó momentáneamente el conteo de sufragios del Distrito 13. Rubén Esteban Roa Dueñas, presidente del Consejo Distrital 13, indicó que tuvo que solicitar el auxilio de la fuerza pública para proseguir con el cotejo de actas, y al llamado acudieron agentes municipales, estatales, ministeriales y elementos de las fuerzas federales. El origen del problema, que paralizó el conteo por poco más de una hora, fue la llegada de un nutrido grupo de colonos que se apostaron en las ventanas y gritaban que se abrieran las urnas para mayor transparencia al conteo. Continuando con la información regional, buscará PRI anular elecciones en Baja California. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, Mario Madrigal Magaña, anunció hoy que buscarán que se anule el proceso electoral para gobernador, debido a la intervención del mandatario estatal, el panista Eugenio Elordu y Walter, y a una serie de irregularidades graves que se suscitaron en los comicios. Madrigal Magaña dijo que cuentan con pruebas documentales, fotografías y videos propios que dieron a conocer en los medios de comunicación como pruebas fehacientes del cochinero electoral y la intervención del gobernador. Información nacional. El cardenal declara por caso de sacerdote pederasta. El cardenal Norberto Rivera Carrera, junto con sus abogados, declaró ante representantes de la Corte Superior de Los Ángeles, California, en relación con el caso de Nicolás Aguilar, sacerdote acusado de pederastia, del cual se cree que Rivera Carrera encubrió y protegió facilitándole su traslado a Los Ángeles cuando él era obispo de Tehuacán, Puebla. Más información nacional, Shelly G. Gone reclamó hoy de manera oficial los 205 millones de dólares descubiertos en su residencia y que fueron declarados como abandonados por las autoridades, luego de que su defensa presentó un amparo ante los tribunales federales para intentar que le sean devueltos esos recursos. El abogado defensor de Shelly G. Gone en México, Rogelio de la Garza, informó que el fundamento del amparo presentado es que nadie puede ser despojado de sus bienes sin un juicio previo, lo cual no ocurrió. Información internacional. El cónsul de México en Salt Lake City, Utah, Salvador Jiménez, confió en que los mineros atrapados en la mina de carbón de Huntington, entre ellos tres de origen mexicano, estén vivos, pues se cree que tienen un espacio de aire suficientemente grande. Estimó que en 7 días los trabajos de rescate alcanzarán ese sitio, mediante perforaciones verticales, una de 8 pulgadas de diámetro y otra de 4, para llevarles alimento, agua y aire fresco. Información deportiva. Se adjudica Atlético de Madrid Trofeo Ciudad de Vigo. El equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre se alzó con el 37º Trofeo Ciudad de Vigo al imponerse al Celta en la tanda de penaltis 4-2 tras finalizar los 90 minutos reglamentarios con empate sin goles. Espectáculos. El director estadounidense Martin Scorsese prepara un nuevo documental musical, esta vez un homenaje al ex-Beatle George Harrison, adelanta hoy una revista alemana. El documental tendrá por fin explorar sus múltiples caras, su espíritu y su música, explicó Scorsese sobre su proyecto en una carta en la que invita a dos antiguos amigos de Alemania, que eran amigos de George Harrison, a participar en el rodaje del documental que se llevará a cabo en septiembre allá en Londres. www.noticiero.2ya.com. Correo electrónico noticiero2ya@hotmail.com. Estas han sido las noticias más relevantes hasta el momento. Soy Héctor Polo y lo espero como siempre en el siguiente corte informativo o antes si ocurre algo muy importante. Hasta la próxima. Esto fue Noticiero al Instante con Héctor Polo.